En el programa anterior de Tramas, cuando se produce la crisis entre el peronismo y la iglesia, en masa el grueso del nacionalismo, que es nacionalismo católico, se va a arrojar al campo de la oposición. Si uno tuviera que hacer una historia no solo referida al mundo político, no solo al mundo intelectual, universitario en general, sino también a la, al desarrollo, a la evolución de la sociología en la Argentina, uno podría decir, y acá repito a Juan Carlos Torres, esta sociología se va a desarrollar asociada a la reflexión sobre el peronismo. La idea de que el peronismo fue algo así como una manifestación temprana de lo que va a ser el tercer mundo. Pese a la oposición al golpe del Partido Comunista, producido el golpe, el Partido Comunista cree lo mismo. Esto es, que la radicalización del combate por las reivindicaciones, el combate de clase, van a llevar a los trabajadores peronistas hacia la izquierda. Que los montoneros van a llevar hasta el final la idea de que la contradicción central de la Argentina se expresa en términos políticos. Peronismo, antiperonismo. Perón, en ese eje, en esa visión, ¿qué representa? La figura que el régimen no puede integrar. Esto quería decir, podía integrar a dirigentes sindicales, a Bandora, a Alonso, a la CGT, a algunos dirigentes peronistas, pero a Perón era porque allí estaba depositado el odio de la oligarquía, pero no podía volver. Bueno, todo esto va a tener que ser reformulado cuando Perón vuelve. Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a partir de la fecha, mi marido desde acá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. Hijos, vivos o muertos. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No. Este viejo adversario me pide un amigo. No está. Se presenta el mismo masaje. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina. Con Carlos Altamirano. Capítulo 2. Y ya estamos en otra década. He avanzado rápidamente, pero más o menos siguiendo estas lógicas, que por supuesto que simplifico para economía de la conversación un poco. Buena parte de estas cuestiones, mucho más detalladas, por supuesto, y es lo que permite la escritura y es lo que permite el formato libro, forma parte del contenido de Peronismo y Cultura de Izquierda, que es un poco el disparador, este libro reeditado de la autoría de Carlos Altamirano, de esta conversación. En estas páginas del libro de Siglo XXI aparecen, entre otras de estas figuras, de estos faros intelectuales para las distintas cosmovisiones que van organizando en torno al peronismo y que ya citaste, aparece Juan Carlos Portantiero. Antes lo habíamos mencionado como coautor junto a Miguel Murmis de aquellos estudios sobre los orígenes del peronismo, pero es algo más que ese libro. ¿Qué es en esta historia de los debates de la izquierda, de la construcción de un pensamiento de izquierda atravesado por el peronismo o atravesando al peronismo o mirando al peronismo, la figura y la obra de Portantiero? Bueno, cuando yo escribí ese ensayo no estuve animado por al comienzo eran solo unas pocas páginas destinadas a hacer un homenaje en una breve nota que leí en un homenaje que se le hizo a Portantiero. Pero quedó eso así archivado, como se archivan ahora las cosas en la computadora. Después otra vez me invitaron a México para una mesa redonda, se iba a hacer, pero finalmente no se hizo, y para esa escribí más páginas. Carlos Altamirano, sociólogo. Es decir, retomaste aquel archivo, aquel texto. Sí, y amplié un poco más. Y ya finalmente, cuando hice el acuerdo con Carlos Díaz del siglo XXI, que fue el que me propuso, hagamos la reedición de este libro, y yo dije, bueno, que no sea solo la reedición, que tenga algún material nuevo, y ahí escribí un poco más largamente. Yo no podría decir con qué ideas comencé. Comencé con una idea, la reformulé después, y finalmente lo que me interesó fue ver, a través de una trayectoria individual, algo que excedía una trayectoria individual. Esto era la trayectoria de alguien que pertenece a la izquierda tradicional, porque Portantiero ingresa a la vida política como un joven en las filas del Partido Comunista, y ese va a ser la comunidad militante en la que va a vivir un tiempo y que le va a proporcionar las claves de su lectura, las claves de lectura de la Argentina, el mundo, etcétera. Pero un joven que va a estar conectado con su generación. Entonces mi hipótesis es que finalmente, a ver, que Portantiero vivió en la tensión de dos polos de referencia, el Partido Comunista y su generación. Y que su generación iba en una dirección que no era la de su partido. Durante un tiempo, encrucijada, eso es fuerte, ¿verdad? Sí, así es. Así que finalmente va a primar el impulso que procede de esa generación a la que él está ligada. Y obviamente Cuba también aquí juega un papel crítico, ¿no? Es el que vuelca la carta, digamos. Ajá. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora, extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Si hay los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender el viejo apotegma marxista de la lucha de clases, había caído derrotado en los albores de este siglo por el más humano y valiente de la colaboración, que permite mantener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo bajo la regencia tutelar del Estado, se resistieron a todo llamado a la comprensión. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. así combate ese peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el orden. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. La revolución del 4 de junio no es una revolución más, tanto en el orden económico como en el orden político y como en el orden social. Porque nosotros como funcionarios del gobierno estamos aquí cumpliendo una obligación, sin segundas intenciones, menos aún con intenciones políticas. Tramas. Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo el resto cuando me miran mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños, no cumple años. El primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera, quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco. Un poco más para sacarme, para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente, futuro es muerte, pasado gente, y el presente qué, el presente nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental, ruleta rusa andante, gatillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo, tema del hombre solo, cargando el mundo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más, ¿a cambio de qué? Un poco más, ¿y ahora qué? Un poco más, ¿y el presente qué? Un poco más, quisiera para sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente. Continuamos en Tramas. Hoy, peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina, con Carlos Altamirano, capítulo 2. Eso es lo que quise ver de alguien que un joven inteligente que hace una carrera en el Partido Comunista muy rápida, ¿no? Y que se ve atraído, ¿no? Por ese, primero mirando críticamente lo que está ocurriendo con sus compañeros generacionales, los jóvenes de contorno, la gente del Partido Socialista, que están marchando en dirección a la relectura del peronismo. Y después, finalmente, él también haciendo suya ese programa, por así decir. Bueno, después de un periodo de ligado al proyecto de un grupo político chico que fracasa, él va a hacer en sociedad con Murmis uno de los trabajos más importantes que se produce en la lo que podríamos llamar, algo así, la tentativa de una sociología empírica, esto es, fundada en la investigación de datos, de inspiración marxista, que va a ser el desafío al que van a buscar responder Murmis y Portantiero en estos dos trabajos que se reunieron bajo los estudios sobre los orígenes del peronismo. Entonces me parecía que era ilustrativa, ¿no? No, para no hablar solo en general, que se habla mucho de eso en general en los artículos restantes. Acá era ver cómo a través de un trayecto individual se podían ver algo que pertenecía al orden de lo social, digamos. Sociólogo graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires durante las décadas de 1960 y 1970, Juan Carlos Portantiero fue, junto a José Pancho Aricó, uno de los animadores del proyecto político-intelectual articulado en torno a la revista Pasado y Presente. Tras el golpe cívico-militar de 1976, Portantiero se exilió en México, desde donde dirigió la revista Controversia. Con la recuperación del sistema constitucional, Juan Carlos Portantiero se convirtió en profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en su decano entre 1990 y 1998. A mediados de los años 80, junto a Aricó, fundó el Club de Cultura Social y la revista La Ciudad Futura. Juan Carlos Portantiero falleció el 9 de marzo de 2007. Conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país. Los que crean lo contrario se equivocan. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embozadamente, no por eso ha dejado de existir. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios, no por inconfesable menos reales. Nadie puede pretender que todo esto cese de la noche a la mañana, pero todos tenemos el deber ineludible de enfrentar activamente a sus enemigos si no queremos perecer en el infortunio de nuestra desaprensión o incapacidad culposa. Pero el movimiento peronista, que tiene una trayectoria y una tradición, no permanecerá inactiva frente a tales intentos. Y nadie podrá cambiarlos a espaldas del pueblo, que las ha afirmado en fecha muy reciente, y ante la ciudadanía, que comprende también cuál es el camino que mejor conviene a la nación argentina. Cada uno será lo que deba ser, o no será nada. Así como antes llamamos a nuestros compatriotas en la hora del pueblo, el Frente Cívico de Liberación y el Frente Justicialista de Liberación, para que mancomunados nuestros ideales y nuestros esfuerzos pudiéramos pujar por una Argentina mejor, el justicialismo, que no ha sido nunca ni sectario ni excluyente, llama hoy a todos los argentinos, sin distinción de banderías, para que todos solidariamente nos pongamos en la perentoria tarea de reconstrucción nacional, sin la cual estaremos todos perdidos. Es preciso llegar así, y cuanto antes, a una sola clase de argentinos, los que luchan por la salvación de la patria, gravemente comprometida en un destino por los enemigos de afuera y de adentro. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Si uno habla de un pensamiento de izquierda donde avanzando en el tiempo está Juan Carlos Portantiero, podría ser puentes, establecer contactos, y ahí aparece Pancho Aricó. Y ahí aparece otro grupo de intelectuales en donde inevitablemente te tenemos que mencionar a vos, Carlos. Ya sea a través de la revista Los Libros, ya sea a través del Club de Cultura Socialista. Para no desplazarnos hacia otros contornos del debate político-cultural y quedarnos en este eje que es el peronismo y la cultura de izquierda, y casi apelando a una autopercepción tuya, ¿por dónde entras al peronismo? ¿Qué te genera el peronismo estando en aquella publicación Los Libros, los 70, tiempo después, años después, en otro contexto, participando del Club de Cultura Socialista? Bueno, uno no es la persona más indicada para hablar de uno mismo, ¿no? Pero tratando de ver aquello de lo que soy consciente. En los años de Los Libros, yo en esa época era un militante político. Esto quiere decir que era un militante con veleidades intelectuales. Veleidades. Y estamos haciendo una autopercepción donde aparece. Sí, visto ya a la distancia, no era, era decir, un intelectual, no. Una persona con lecturas, con inquietudes, con intereses. Pero básicamente era un militante de izquierda, de la extrema izquierda. De la izquierda que maoísta, ¿no? De modo que la cuestión del peronismo me interesaba en términos de preocupación política. Por supuesto que yo ya pertenecía a una fracción generacional que consideraba que la izquierda histórica se había equivocado redondamente con el peronismo en el año 45, en el año 55 y posteriormente. Por lo tanto, era una persona que me había alimentado con esa literatura de la revisión sobre el peronismo. Carlos Altamirano es investigador del CONICET y profesor emérito de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirigió el Centro de Estudios e Investigaciones y durante varios años el Programa de Historia Intelectual. Altamirano fue miembro de la revista de crítica cultural Punto de Vista e integra actualmente el Consejo de Dirección de Prismas, una publicación periódica dedicada a la historia intelectual. Entonces había un interés intelectual, pero muy ligado a una preocupación política. Haciendo el salto, que está encerrado en tu pregunta, en el Club de Cultura Socialista, mi relación con la política está muy, muy, muy mediada. Estoy más situado ya en alguien que es, porque ha producido ciertas cosas, alguien se podía identificar como un intelectual. Y mi preocupación allí va a ser, bueno, ¿cómo es posible que se desarrolle una fuerza socialista que pueda tener una base popular? Pero ya para entonces consideraba que el peronismo no era un hecho anómalo. Esto quiere decir esto de una ideología burguesa y una base obrera, porque también mi información sobre el mundo era mayor que el que tenía antes, y no era el primer caso de movimientos de tipo popular y de base obrera que no ingresaban a la vida pública de la mano de socialistas, anarquistas o comunistas, que en muchos casos ingresaban de la mano de movimientos social cristianos. Me acuerdo que quedé muy impactado por el movimiento Solidaridad de Polonia, ¿no? Y el papel que juegan ahí